La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. En Cajamarca, pese a haber transcurrido casi dos semanas del asesinato del dirigente ambiental Hitler Rojas González, las circunstancias del hecho aún siguen sin esclarecerse. Rojas ocupaba el cargo de vicepresidente del Frente de Defensa de Yajén y recientemente había sido elegido alcalde delegado de dicho centro poblado. Organizaciones de la sociedad civil, así como líderes ambientales, han pedido al Ministerio Público que investigue debidamente el caso. Sin embargo, esto no estaría ocurriendo. A fin de conocer la versión de la población local, dialogamos con Eduard Rodas, presidente del Comité Provincial de las Rondas Campesinas de Selendín. Nosotros hemos tenido que intervenir ese día del asesinato. Hemos intervenido supuestamente a dos sospechosos, ¿no? Se trata de un tal señor Chota, le dicen, seudónimo Chota, y su hijo del señor Alejandro Rodríguez García, de nombre William. A los dos hemos intervenido las razas acá en Selendín, lo cual se ha llegado a unas investigaciones, ¿no? Pero como era necesario tener algunos argumentos, diría, de la misma zona de incidente, y ahí había un señor, un compañero, ¿no?, que estaba justamente andando juntos con el compañero Hitler. Se trata del compañero Paulino. Este señor Paulino, no teníamos ninguna versión porque exactamente estaban en el velorio, ¿no?, toda esa situación, pero luego nos hemos comunicado con el señor Paulino, donde nos detalla pues que supuestamente acá hay tres a cuatro personas quienes han participado en el asesinato del compañero Hitler. Para Rodas, todo apunta a que la responsabilidad por el hecho estaría en la empresa brasileña Odebrecht, a cargo del proyecto hidroeléctrico Chadín 2, al cual se oponía Rojas. El líder rondero explicó así que existen vínculos entre la empresa y él o los asesinos. Cabe destacar que por lo ocurrido fue detenido Alejandro Rodríguez García, quien afirmó que cometió el crimen solo. Escuchemos qué más dijo el dirigente de Selendín. Acá podemos detallar algo a un 70% aproximadamente, tenemos ya todos los detalles, donde efectivamente las organizaciones, todos sabemos, somos testigos que esto es más es por el problema del proyecto Chadín 2, porque realmente desde que ingresan esta empresa, este proyecto al Marañón, hacer trabajos de investigación, y el compañero Hitler asumía la dirigencia como presidente de Rondas Campesinas allá en el centro poblado y así, ¿no? Entonces, él era el dirigente quien se oponía también en conjunto con las bases, ¿no? En coordinación con las bases, ¿no? No estaban permitiendo el ingreso hacia extraños, ¿no? Del proyecto, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues, el señor Alejandro directamente tiene familiares que trabajan para el proyecto y empieza pues aquí los problemas, las discusiones, y no solamente en ellos, ¿no?, sino en otras personas también, en otras familias también está suscitando lo mismo, ¿no?, los conflictos entre familias. En otro momento, Rodas dio más detalles de lo ocurrido el 28 de diciembre de 2015, día en que de cinco balazos fue asesinado Rojas González. Escuchemos. Como el compañero Hitler asume la dirigencia de rondero y posteriormente como presidente del Frente de Defensa del Río Marañón, entonces siempre estábamos en esas discusiones, ¿no? El señor Alejandro siempre estaba queriendo cualquier forma, buscando la forma cómo ingresar a las comisiones de la empresa para que se civilicen allá a las bases, ¿no? La firmeza y la posición del compañero Hitler es siempre negar y no permitir, ¿no?, esas mentiras, esos engaños, y más que todo esos conflictos que se estaban dando entre organizaciones y entre familias. Entonces, a raíz de eso se agrava el problema y por ahí aparece un pequeño problema de terreno, al parecer, ¿no?, con el compañero Hitler y el señor Alejandro, y resulta que, bueno, se agrava el problema, se hacen la emboscada al compañero Hitler, ¿no?, ese día, ¿no?, la semana pasada. Principalmente lo que queremos hacer de este país es un país que nos reconozcamos en nuestras diversas identidades y manifestaciones, porque el Perú somos un país diverso, multicultural y pluriétnico. El domingo 10 de enero se llevarán a cabo en todo el Perú las elecciones ciudadanas para seleccionar a los candidatos al Congreso de la República por la agrupación política Frente Amplio. Esta misma agrupación eligió por la misma vía a la congresista cusqueña Verónica Mendoza como su candidata presidencial para las elecciones de abril de 2016. Una de las precandidatas es Gladys Vilapigüe, lideresa quechua, que presidió la Organización Nacional de Mujeres Indígenas ONAMIAP en el periodo 2010-2015 y que fue propuesta por el Comité de Mujeres de Lima del Frente Amplio en mérito a su trayectoria y capacidad. Con motivo de su precandidatura, dialogamos con Gladys Vila para conocer más sobre sus propuestas en materia de pueblos indígenas e interculturalidad. Escuchemos lo que nos dijo. Una de las propuestas que planteamos es la creación de una instancia de participación y representación de los pueblos indígenas en el Estado. ¿Cómo la vamos a hacer esto? Creando una institucionalidad pública para los pueblos indígenas con nuestra representación propia. Asimismo, también queremos garantizar tolerancia cero a la discriminación y racismo que vivimos en Lima, y para eso obviamente tenemos que hacer cumplir aquellas leyes antidiscriminatorias que se cumplan en las redes sociales, que se cumplan también en las instancias del Estado que atienden a la población indígena. Por otro lado, Gladys Vila saludó la aparición de nuevos líderes indígenas en la escena política nacional e hizo un llamado a consolidar una propuesta unificada en favor de las comunidades y pueblos originarios que han sido desatendidos por los últimos gobiernos. Es sumamente importante que en este contexto electoral del 2016 estamos viendo una participación más activa de los y las indígenas en esta participación política. Reconozco que es importante porque es uno de los caminos que nos permitiría manifestar en el Congreso y ante las entidades públicas nuestros problemas, nuestras necesidades, pero también nuestros aportes para concretar, insisto, en políticas públicas más interculturales. Es importante también hacer un llamado a todos los y las indígenas de construir realmente una propuesta más unificada, al margen que podamos estar participando en otros partidos políticos. La lideresa quechua resaltó la importancia de las elecciones ciudadanas, abiertas y públicas, convocadas por el Frente Amplio para definir a sus candidatos. Se trata de un mecanismo de democracia interna que diferencia a esta organización de lo que sucede en otros partidos donde predomina el dinero o el cupo político. Nos muestra que es posible elegir a nuestras autoridades y a nuestros representantes a través de una participación democrática. Y una muestra de ella es, por ejemplo, haber convocado a una consulta ciudadana para saber quiénes queremos que sean nuestros candidatos a la presidencia. Y este domingo pasaremos a una consulta ciudadana para saber quiénes somos los y las candidatas, pero por una elección democrática. Y es una muestra importante para el país que no lo vemos en otros partidos políticos. El 17 de diciembre último, la consejera regional de Amazonas, Milagrito Zurita Mejía, fue elegida como presidenta del Consejo Regional de dicha región. No obstante, en los días siguientes, Hilmer Horna Corrales, gobernador regional de Amazonas, desconoció su elección y pidió al Consejo que la designación se realice nuevamente. El argumento formalista esgrimido por el gobernador es que, según el reglamento interno, la elección se debe realizar en la primera sesión del año, y no antes. Conversamos con Zurita, quien nos dio más detalles sobre su elección como presidenta del Consejo Regional y sustentó por qué su elección sí está dentro del marco legal. Escuchemos. Por votación de mayoría, eligieron a mi persona como presidenta del Consejo Regional. Luego, esa votación se ha plasmado en un acuerdo de consejo, ¿no? Un acuerdo regional de consejo. Luego, después de aproximadamente 8 días, por ahí, el gobernador de la región Amazonas presenta un documento al Consejo Regional exhortando de que se debe de respetar el reglamento interno, porque en el reglamento interno del Consejo Regional indica que el presidente del Consejo se debe elegir la primera sesión del siguiente año, ¿no? Pero por decisión de todo el Consejo Regional se decidió hacerlo el 17 de diciembre para ya empezar ya el 2016 ya organizados. La consejera denunció discriminación por parte de Horna por motivos políticos y de género y aclaró que el gobernador regional no puede interferir en las decisiones del Consejo Regional, que es autónomo. El asunto es que el Consejo Regional es un órgano autónomo donde el gobernador no tiene por qué intervenir en los asuntos del Consejo Regional ni en las decisiones que tome el Consejo Regional. Este ha sido un acto democrático, se ha dado por democracia. Y considero yo que se tiene que respetar esta elección. Aquí lo que en sí se aprecia es de que a mí me están discriminando por el hecho de que yo no soy del movimiento político y también porque soy mujer, porque nunca en la historia del Consejo Regional de Amazonas una mujer ha sido electa como presidenta del Consejo. En otro momento, Zurita manifestó su extrañeza debido a que, en primer lugar, el gobernador regional de Amazonas felicitó su elección, pero luego presentó el documento que pretendía anular su designación. Cuando ya había salido elegida como presidenta del Consejo, está la página del gobierno regional de Amazonas, donde dice gobernador regional felicita la elección de la consejera Milagrito Zurita como presidenta del Consejo Regional. Él primero felicita, acepta y luego presenta ese documento, ¿no? Cabe mencionar que el jueves último, Milagrito Zurita fue legitimada en su cargo y presidió con éxito su primera sesión del Consejo Regional de Amazonas. En regiones como Amazonas existen comunidades indígenas que aguardan desde el año 2000 a ser tituladas, esto debido en muchos casos a que no existen expertos capaces de cumplir con el requisito de clasificación de tierras. Así lo sostuvo Hermeto Tuesta, experto en sistemas de información global del Instituto del Bien Común, IBC. El experto del pueblo Aguajún hizo un breve repaso en las normas sobre titulación. Escuchemos. El caso de las comunidades han sido reconocidas y tituladas del año con la primera ley de comunidades nativas del año que salió el año 74 hasta mediados 78, se demarcaba todo el área de la comunidad y se titulaba todo el área. Y con a mediados del año 78, cuando sale la primera ley forestal, empiezan a hacer la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. A partir de ahí es donde empiezan a fraccionar el territorio de la comunidad, donde dicen esta parte es agrícola, esta parte es forestal, esta parte es protección, y solo la parte agrícola lo dan como propiedad y la parte de protección y forestal lo dan como cesión en uso, ¿no? Y eso en el 2009 sacaron una nueva ley de clasificación de tierras donde ponían más obstáculos, ¿no? Donde se tenía que hacer calicatas, luego esas calicatas se tenía que llevar a un laboratorio calificado, ¿no? Y el único laboratorio calificado es la Molina, Universidad Nacional Agraria La Molina. Luego, en el año 2015, en julio, sacaron otros lineamientos para la clasificación de tierras, donde dicen en selva baja se va a hacer cada 1000 hectáreas, se va a hacer una calicata, y cada 500 hectáreas en selva alta se va a hacer una calicata. Tuesta señaló que normas como la resolución ministerial número 0355-2015, aprobada en julio por el Ministerio de Agricultura, aportan en poco a facilitar la titulación y que por el contrario la perjudicarían. Escuchemos qué más nos dijo. Lo que yo veo es que igual se tiene que llevar tierra a un laboratorio calificado. La única diferencia es que vas a llevar menos tierra que la vez pasada. Y ese es el cuello de botella, porque hay todo un procedimiento que se tiene que hacer para hacer la clasificación de tierra. Tiene que ser un ingeniero calificado y tiene que estar acreditado por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura y Riego. Y en algunas regiones no existen esos profesionales. En el caso de, por ejemplo, la región de Amazonas, hay muchos comunidades que no pueden tener su título de propiedad porque no hay un ingeniero calificado para que elabore la clasificación de tierras. Recién este año parece que van a contratar a una persona, entonces hay comunidades que están esperando desde el año 2000, o sea, casi ya 16 años están esperando su título de propiedad, ¿no? En el caso del CENEPA, por ejemplo, con esa metodología de clasificar las tierras, dos comunidades nativas que nosotros hemos apoyado en un convenio con el PET, todo el área demarcado, el resultado ha salido que es protección y forestal. O sea, esa comunidad no tiene propiedad, solamente tiene cesión en uso. Con este nuevo lineamiento que han sacado en julio de 2015, yo estoy casi seguro que la mayoría de las comunidades van a tener solo forestal y protección, porque la clasificación que hacen es muy grande, ¿no? La entrevista completa muy pronto en Radio Servindi. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.